Edición presenta. Bendiciones. Estás escuchando Los Ungidos de Jehová, la élite de los DJs. Conquistando las naciones para Cristo. Left my fear by side the road. Hear you speak, won't let go. Fall to my knees and lift my hands to pray. God, every reason to hear again. The Father's love draws me in. And all my eyes want to see is a glimpse of you. All I need is you. Is you, Lord, is you, Lord, DJ Adrián. Conquistando las naciones para Cristo. Broke my shame and sinfulness. Bendiciones. Victoria. In the mix, DJ Agdiel. Faithfulness, none can deny. Through the storm and through the fire, there is truth that sets me free. Jesus Christ, who lives in me. You are stronger. You are stronger. Sin is broken. You have saved me. It is written. Christ is risen. Jesus, you are Lord of all. Save the lost. You paid it all upon the cross. You are stronger. You are stronger. Sin is broken. You have saved me. It is written. Christ is risen. Jesus, you are Lord of all. Higher, so let your name be lifted higher, be lifted higher, be lifted higher. It is written, Christ is risen, Jesus, you are Lord of all. You are stronger, you are stronger, sin is broken, you have saved me. It is written, Christ is risen, Jesus, you are Lord. Bendiciones. Más que el mundo existencia, me acerco a ti. Muriste por mis fracasos, robaste mi culpa en la cruz, cargaste en tu hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón. Thank you.

pasas y no fue a mi casa. No es para los míos, represento una amenaza. Pueden pasar años, pueden pasar meses, y estoy seguro que a mí nadie se interese. Una carta sin destino, no le puse dirección. La misma fue un desahogo directo del corazón para expresar mi sentir, pero pues nada sucede. Todavía sigo aquí dentro, metido en cuatro paredes. Mientras sufre una madre por la desesperación, al saber que su criatura está en una mal situación. La descendencia que tuve solo un retrato contemplo, y me acusan los pensamientos porque no fui yo un ejemplo. Que cómo fuese posible que mi familia divina, ya no sé qué hacer con esto, siento que estoy muerto en vida. Y solamente una cosa me queda por preguntar nuevamente: ¿a quién pueda interesar? ¿A quién pueda interesar? Pero un día temprano sucede lo inesperado. Me entregan correspondencia, alguien me había contestado. Lo acepté muy deprisa y sentí como una brisa. El oficial que la daba hasta tengo una sonrisa. Me dispongo a abrirla, por consecuente leerla. Estaba ansioso al momento, pronto tenía que verla. Y cuando por fin la abro, que la tenía de frente, comienzo con la lectura y me decía lo siguiente: al leer tu carta puedo notar tu sufrimiento. Lamento que hayas pasado esos acontecimientos. Por tal razón esta lectura la realicé. Pues más de lo que pasa, peores cosas yo pasé. Soldado, despreciado y humillado. Mi cuerpo fue destruido y también fui marginado. Completo, desfigurado, herido en el costado. A golpes fui sometido y muchos no me aceptaron. Cargué una cruz en mi espalda, fueron 3000 caídas. Pero yo me levantaba, ya mi destino seguía. Por nada me detenía en medio de aquel dolor. Pues nada era más grande que mi perfecto amor. Después de ese trayecto en donde fui azotado, no había misericordia y fui crucificado. Allí cargué la culpa, casi muerto, moribundo. Sí, morí, resucité y salvé al mundo. Y desde entonces he prometido siempre estar presente. Solo pedí que se esforzaran y que fueran valientes. Y aunque tú nunca has querido estar de acuerdo conmigo, por nada te he abandonado, yo siempre he estado contigo. Tú fuiste parte de lo que hice en el Calvario, y son muy pocos los que aún lo recuerdan a diario. Y ahora que sabes lo que hice, quiero preguntar: yo di mi vida por ti, ¿a quién pueda interesar? ¿A quién pueda interesar? Okay, I